para amar. En el año 1978 cumplía 4 años y bueno, me gustaba mucho el tema de Cacho Castaña y bueno, mi abuela Porota para mi cumpleaños me regaló el simple ese. Bueno, ese fue mi primer contacto con un disco de vinilo. Y ya en el año 80-81, mi hermana mayor y una prima mía, uno de sus novios apareció con el disco Unmasked, Desenmascarados de Kiss. Era un Unmasked porque era edición americana. Y bueno, ese fue mi primer contacto con el rock más, el hard rock, el rock más duro, ¿no? Y bueno, desde ahí también empezó el camino con la música, ¿no? Vinilos Mortales, uno de los tantos vendedores de la ciudad que atienden en sus propias casas, difunden los hallazgos por WhatsApp o Instagram, compran, venden, intercambian discos. Y tienen una palabra propia para decirlo, que es salir de pesca. También está Premas, Going Underground, Beat Discos, La Tiendita Cultural y más, que se encuentran en una feria organizada por Nico Fagioli, que es Gurú Vinilos La Plata. Descubriendo las cuevas donde yo buscaba hace unos años antigüedades, descubrí de la música guardada en los placares, en las estanterías de las cuevas donde me metía a buscar cachivaches, siempre guardaditos estaban los discos de vinilo. Y yo siempre me llevaba alguno que otro, hasta que me hice de mi reproductor. Cuando me conecté de nuevo con el formato, con el disco, y se abrió ese mundo alucinante de las ediciones, de las gráficas, todo el arte en general que compone el disco de vinilo, ¿no? El ritual con el que te encontrás sentado escuchándolo también. Los chicos, los dueños de Pardas, amigos míos de pibe, una propuesta, decir, loco, ¿por qué no hacemos una feria en Parda? Que el lugar está súper lindo, grande. Siempre lo que caracteriza a nosotros los colegas de La Plata, los que más arqueológico, ¿no? Porque yo me meto muy, muy profundo en la búsqueda y no colecciono nada para mí, no me quedo con nada. Es como los libros, ¿viste? Lo terminás de leer y los regalás. Que bueno, estuvo la propuesta y la gente se hizo la primer feria. Se armó y siempre superando las expectativas. La gente de La Plata respondió de la mejor manera. Muy súper lindo, súper lindo. Nosotros queríamos que la feria sea familiar y la familia ya va. Y nomás ya lo que es una feria y lo que es llevar adelante un stand, nos divertimos mucho, mucho. La pasamos súper bien y ese es el famoso sindicato que está creciendo y que apunta a convertir la ciudad de La Plata en la capital del disco de vinilo. Para mí, sí, eso, la ciudad de La Plata va a vivir el vinilo de ahora y bien creciente. En el año 2013 hubo una inundación en la región que en algunos lugares llegó a casi 2 metros, y entre todas las tragedias y muertes que dejó está la pérdida material de muchos coleccionistas que hoy siguen reconstruyendo lo que tenían y perdieron. Mi experiencia personal, la inundación, mientras estuvo y vos estás dentro de una casa que se va inundando y ves cómo va subiendo el agua hasta casi 1,70 m, estás buscando tu supervivencia de cómo no morirte ahogado. Y después la reconstrucción, el día después, estás como en un estado de shock, que vas haciendo las cosas en forma automática. Vas limpiando, recuperando lo que realmente se puede recuperar y tirando lo que no sirve más. Después está el tema político, pero la política va por un lado, creo, y la desgracia de la gente va por el otro. Y el formato físico yo creo que se recupera por el amor al artista y porque la gente de las nuevas generaciones se dan cuenta que la música fue creada de esta manera, con la salida del vinilo, la salida de la cinta, el cassette fue lo más actual, y después en los 90 con el CD. Volver a tener en tus manos lo que un artista había grabado y no escucharlo por medio de una pantalla o en un celular o en una computadora. Porque las nuevas generaciones, las chicas entre 15 y 20 años que compran discos que están en internet o en todas las difusoras como Spotify y demás, les encanta tener el disco de Dua Lipa o de Harry Styles porque es el artista que ellas aman y tienen en sus manos parte del arte que ellos han hecho para que ellas la puedan consumir. Como cuenta Gustavo Baldovinos de Beat Discos, el vinilo no es solo nostalgia, sino que artistas actuales, nacionales, internacionales, editan su música de esta forma. La autogestión también aspira a tener su música guardada, como aquel Gulp de Los Redondos hecho a serigrafía manual. No solo hay un mercado, hay personas que viven la música de esta forma y las ferias son un punto de encuentro necesario. Reportó desde Radio Estación Sur, Seba Lino, junto a Noelia Díaz.

En el marco del reclamo del UTEP por la actualización de la Ley de Barrios Populares, en Córdoba se llevó adelante una asamblea en la Plaza San Martín de la ciudad, convocada por la Mesa Nacional de Barrios Populares. En la misma se escuchó la voz de las organizaciones junto a vecinos y vecinas de los barrios exigiendo la reforma de la ley. La norma sobre integración sociourbana de barrios populares fue aprobada en 2018 y puso un plazo hasta el próximo 15 de octubre para frenar los desalojos, con lo cual el reclamo de las organizaciones tiene que ver con que urge la aprobación de la prórroga. Eliana Rearte forma parte de la rama de construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos y nos deja su testimonio. Y para nosotros la reforma de la Ley de Barrios Populares es importante porque con eso generamos más trabajo, no solamente para los compañeros, sino para las compañeras, que sea algo igualitativo para ambos, ¿no? Ya que hoy en día podemos decir que trabajamos al mismo empeño que los compañeros y gracias a mucha ayuda de ellos hemos podido crecer nosotras también. También, ¿no? Y a que ellos nos den nuestro lugar, porque es nuestro lugar, nosotros nos lo ganamos. Así que este crecimiento es enorme y pensar que estamos en las construcciones, no solamente en las construcciones, sino hoy interviniendo casas, haciendo instalaciones eléctricas, es increíble. La verdad, y es como parte de la rama, es realmente gratificante sentirse uno que puede lograr lo que uno se proponga. Actualizar la Ley de Barrios Populares es clave para llevar seguridad a 5 millones de personas que hoy viven en barrios populares. Escuchamos a Leandro Ramírez, referente del Movimiento Evita y de la COTEP San Alberto. Bueno, mira, en principio nosotros consideramos que la Ley de Barrios que conseguimos durante muchos años de tanta lucha, corte, calle, transpiración en todas las marchas, fue realmente un avance muy significativo en términos políticos, tanto no solamente para las organizaciones sociales, sino y fundamentalmente para todos los compañeros y las compañeras que, bueno, que viven en nuestros barrios populares a lo largo y a lo ancho del país. Decía que fue un avance muy significativo, no solamente por la mejora sustancial en las condiciones de vida y de hábitat que tienen los compañeros y las compañeras de nuestros barrios, sino porque además la ley prevé que un alto porcentaje de la obra pública que se destina para la infraestructura social de esos barrios la realicen compañeros y compañeras que residen en los propios barrios. Los movimientos sociales se movilizaron a nivel nacional para exigir a los diputados que traten la reforma de la Ley de Barrios Populares y de esta manera que se garantice la continuidad de las obras que se están haciendo. Como referente del movimiento Carlos Mujica, Marco Galán participó de la Asamblea General y nos comenta sobre la importancia de la reforma de la ley. Bueno, desde el movimiento Carlos Mujica y la UTEP, para nosotros es fundamental que esta ley que se sancionó hace 4 años se prorrogue por lo menos por 10. Yo estimo que podría ser un poco más, hasta 15 años, teniendo en cuenta que, bueno, uno de los artículos suspende los desalojos y obliga también al Estado Nacional a expropiar las tierras privadas para poder regularizarla. Y en ese marco, la inversión que viene desarrollando el RENAVAP y la CISU sobre casi 400 asentamientos por año, y teniendo en cuenta que hay 5.600 barrios elevados, está claro que necesitamos entre 10 y 15 años para poder normalizar la situación dominial, así que es imperioso y urgente que este año se prorrogue la ley, se avance en la regularización y que eso dé seguridad y tranquilidad a las familias que hoy están asentadas en estos barrios. La iniciativa del Poder Ejecutivo, que comenzó a debatirse hace 2 semanas, propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018, declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por 10 años como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda y agilizar los procesos administrativos. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio La Ranchada de Córdoba, Radio El Libertador de Posadas, Radio Estación Sur de La Plata y Radio La Lechuza de Pocito. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo juntos.